Homenaje a Bill Bixby, a 24 años de su fallecimiento. ¿Quién era Bill Bixby? Ya se van a enterar. Bill Bixby fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense que nació en San Francisco el 22 de enero del año 1934 como Wilfred Bailey Bixby, más conocido como Bill Bixby. Su carrera se extendió a lo largo de 3 décadas en las que apareció en escena en diversos filmes y como protagonista de 10 series de televisión entre los años 1961 y 1992, como Mi Marciano Favorito, en 3 temporadas con 107 episodios de 1963 a 1966, donde interpretó a Tino Jara, el joven reportero amigo de Ray Walston. Luego, Buscando Novia a Papá, en 3 temporadas con 73 episodios desde 1969 a 1972, donde fue Tom Corbett. Luego viene El Mago, Anthony Blake, con 22 episodios en 1973 a 1974, siendo muy recordado por su especial papel del científico David Bruce Banner en la serie de televisión El Increíble Hulk, que duró 5 temporadas desde 1977 a 1982, donde durante un experimento sufre una descarga en el laboratorio, adquiriendo una particularidad de que cuando se irritaba o enfurecía se transformaba en un gigante verde que personificaba Lou Ferrigno, un musculoso físico-culturista maquillado como tal, ¿no? Como el gigante verde, el Increíble Hulk. En el año 1980 la serie fue llevada al cine actuando él en la película. También accedió a la dirección televisiva, dirigió 8 episodios en la temporada del año 1970 de Buscando Novia a Papá y dirigió un episodio de El Increíble Hulk durante la 4ª temporada, lo que después demostró al dirigir los 3 telefilmes de Las Aventuras de Hulk: 1985, El Retorno del Increíble Hulk; 1988, El Juicio del Increíble Hulk; y La Muerte del Increíble Hulk, ambas de 1988, de las que también fue productor. Y además, dirigió episodios de series televisivas como Mannix, El Mago, Kate Manchan, Los Ángeles de Charlie y Herbie, entre otras. Bill Bixby estaba escribiendo un guión para la preparación de una 4ª película en 1993 sobre El Increíble Hulk, pero falleció antes de poder finalizar su proyecto. Por el año 1971 se casó con Brenda Bennett y con ella tuvo a su único hijo en 1974, Sean Christopher Bixby, al que no le dejaba ver El Increíble Hulk para evitar que el niño tuviera miedo al ver cómo su padre se transformaba en un ser verde y monstruoso. En el año 1980 se divorció de Brenda y en 1981, con tan solo 6 años, falleció su hijo Sean y 1 año más tarde su ex esposa se suicidó. Trágica la vida de Bill Bixby, ¿no? En 1991 volvió a casarse con Laura Jane Michaels, la cual se divorció al enterarse del cáncer que padecía su marido, o sea, como quien dice, lo abandonó ante su inminente muerte. En 1993, un mes antes del fallecimiento de Bill Bixby, se casó con su enfermera, Judy Cleveland, que lo cuidó hasta la hora de su muerte. Falleció de un recurrente cáncer de próstata el 21 de noviembre de 1993 a los 59 años en Century City, California. Bill Bixby, que está enterrado en su mansión de Kilburn en Hawái, fue homenajeado por el aquel entonces presidente estadounidense Bill Clinton por su valor frente al cáncer, al igual que su amigo Michael Landon, también muy recordado actor, que jóvenes fallecieron víctimas del cáncer. A 24 años de su fallecimiento, este fue nuestro recuerdo y homenaje a Bill Bixby, el increíble Hulk.